menos tienes que esperar. Es el destino que te llevó hasta el final de esta emisión de El Radio Está Tocando Tu Canción. Hasta mañana. ¿Cómo te extrañaremos, mi amor? Ibero 90.9. X, H, I, U, I, A. Frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Edificio P. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México DF. Ibero 90.9. Es hora de regresar a los orígenes. De sedentario a nómada. Salir. Moverse de un lugar a otro. Ambulante 2014. Gira de documentales. La novena edición comenzará del 31 de enero al 13 de febrero en el Distrito Federal y de ahí viajará hasta el 4 de mayo por 11 estados de la República. Más de 100 filmes y 120 invitados nacionales e internacionales. El cine documental sale de gira. Entérate del recorrido en ambulante.com.mx. Ibero 90.9. Comparte el viaje. Las bandas que van y que todas estén reunidas en un solo lugar. La música que llevas, el ambiente que se hace. Pues todo el día estar con mis amigos, escuchando bandas que me gustan. Las bandas prenden mucho el ambiente y se vive totalmente el ambiente de fiesta, lo que es el Vive Latino en sí. Vive Latino 2014, 15 años, próximamente, por Ibero 90.9. Seis de cada 10 mexicanos no tienen pareja. No eres el único. Este 14 de febrero, cariñito. Sigma Sobremesa. La conversación perfecta lo toca todo y no se detiene con nada. Conduce Javier Prado Galán, Puribero 90.9. En oposición a los recuentos anuales del 2013 en los que se realizó un balance de lo bueno, lo malo y lo feo de una etapa y se dijo adiós a aquello que un día fue y ahora ya no será, toca dar la bienvenida al 2014. Un año que promete y solo se espera que los vaticinios se cumplan. Frente a los pronósticos y las esperanzas, lo que se ve claro en el horizonte de los números redondos son los festejos por los centenarios. Desde luego no hablamos de aquellas codiciadas monedas de oro mexicanas, sino de otras figuras, nacionales e internacionales, que brillan por sus logros artísticos, científicos o humanistas, y que cumplieron, cumplen y cumplirán 100 años de nacimiento. Son los artistas y pensadores que por sus trabajos y sus días se han colocado en la lista para encabezar homenajes y festejos en nuestro país, tan lleno de memoria selectiva. Muy buenas tardes, estamos otra vez aquí en Sobremesa. Nuestro teléfono 529-5599, nuestro Twitter sima-sobremesa. Nos acompañan esta vez para dialogar, reflexionar, meditar sobre los centenarios que festejaremos, celebraremos, conmemoraremos en este 2014, el maestro Gonzalo Valderas Vega. Bienvenido, Gonzalo. Gracias. Qué bueno que estás aquí. El doctor Juan Federico Arriola, el bidoctor. ¿Bi o tri? Bi. Bidoctor, con B labial. No es que lo haya visto. Y el maestro Armando Viedo, escritor, literato de difusión cultural. Bienvenido, Armando. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Soy Javier Prado. Vamos a iniciar el programa con un momento un poco triste, doloroso. Hemos perdido un amigo, una persona que participó muchas veces aquí con nosotros en Sobremesa. El maestro, candidato a doctor, Miguel Ángel Sánchez Carrión, escritor, se nos fue, se nos adelantó. Y pues vamos a recordarlo un momento. Bien, pues va para Miguel Ángel como dedicatoria este programa. Entonces, echarle ganas, Gonzalo, echarle ganas, Juan Federico. Con mucho gusto, claro que sí. Armando. Claro que sí. Bien, yo también. Los centenarios. Tenemos nosotros, pues este año 2014, la celebración de varios centenarios, quizá el más importante, no sé si ustedes estén de acuerdo, pues sería el de la Primera Guerra Mundial, el inicio de la Primera Guerra Mundial. ¿Estarían de acuerdo en que es el más importante de los que vamos a celebrar? Y el más trágico porque tuvo un costo de muchas vidas humanas y lamentablemente la Primera Guerra Mundial no resolvió los problemas de Europa y del mundo y ocasionó una Segunda Guerra Mundial. Gonzalo, ¿para ti cuál sería este? El más digo, importante. Que para mí, celebrar, conmemorar, recordar, como tú quieras. Se puede conmemorar, se puede, bueno, conmemorar, yo no sé si se pueda celebrar. No, conmemorar, conmemorar. Una guerra. No, claro que no se puede festejar una guerra. Lo que esta trae consigo. Pero esta guerra europea, que no mundial, me lleva a evocar a una gran figura de la iglesia que participó en ella y que llegó a ser el Papa Juan XXIII. ¿Y por qué? Pues porque le tocó como joven italiano, bueno, pues ir a la guerra como, no como capellán, pero sí como enfermero, una cosa de estas. Entonces él vivió esa guerra y la guerra lo marcó. Yo leí en estos días la novela de Jean Echenoz, 14, que recuerda algunos acontecimientos, sobre todo la historia de algunos amigos franceses que les tocó 2014, pues luchar, pelear por no sé qué, porque ellos no saben ni por qué, y ahí están en la guerra y pierden, van perdiendo a los compañeros, etcétera. Armando, para ti la guerra sería para ti lo más importante. Pues lo interesante de esta fecha es de que también nacen muchos escritores en esta fecha y es como un signo de esperanza. Algunos escritores también les tocó participar en esa guerra, sí, algunos poetas también que los marcaron en algunos de sus posteriores uh-huh. escritos. Y también era un momento, creo que sería para mí como el inicio del siglo XX y cómo se vislumbraba. Todos estos escritores, algunos tienen en sus letras, es una parte muy, muy crítica sobre la forma que ha adquirido el mundo. Y pues nace, digamos, su contraparte, que sería la crítica del mundo y la nueva forma que va adquiriendo con este trágico sino, ¿no? Fíjense cómo se celebran conmemoran acontecimientos o personas. Los jesuitas estamos conmemorando, celebrando la restauración de la Compañía de Jesús, 1814, 200 años. Este año nos toca. Claro, es buena noticia para los jesuitas y los amigos de los jesuitas, y mala noticia para los enemigos de los jesuitas, que siempre se han distinguido los jesuitas por ser signos de contradicción. No sé, aquí está un dominico, uh-huh. que es Gonzalo Valderas, y él sabe que en la historia de la orden pues ha habido rencores, resentimientos. Pero nosotros estamos viendo el lado positivo de esta celebración, estos 200 años de que los jesuitas volvimos a dar guerra. En 1814, recuerden ustedes, la supresión de la compañía, 1773. Se suprime a nivel mundial la Compañía de Jesús, Juan Federico. Así es. Un acontecimiento, ¿eh? Sí, es un acontecimiento la restauración de la Compañía de Jesús. No hay que olvidar que el Papa actual es jesuita. Y efectivamente hubo escritores que fueron marcados por la Primera Guerra Mundial. En el segundo tomo de su autobiografía, Bertrand Russell dice que su vida está dividida en dos, antes y después de la Primera Guerra Mundial. Fíjate cómo la Primera Guerra Mundial, Austria, Serbia, apenas se puede creer, claro, es el imperio austrohúngaro, pero como una disputa local se convierte en una guerra mundial. Sí, es mundial y no europea solamente, maestro Valderas, porque intervino Estados Unidos, intervino la India, intervinieron las colonias africanas. ¿Es cierto? Fue un conflicto que se hizo mundial, un conflicto de imperios, el imperio inglés, el imperio alemán de la Casa Hohenzollern, el imperio austrohúngaro, el Imperio Francés, el Otomano, el Ruso, y ¡boom!, se volvió un conflicto internacional, aclarando que la Primera Guerra Mundial no la iniciaron los alemanes, la iniciaron los serbios, que fueron los que asesinaron al príncipe heredero a la corona del Imperio Austrohúngaro, y que los ingleses, que han tenido metidas sus narices en todas partes por proteger a los serbios, le declararon la guerra a Austro-Hungría, y Alemania protegió a Austro-Hungría y se desata el conflicto. Es decir, los ingleses también tienen mucha responsabilidad porque tenían conflictos económicos importantes en los Balcanes y no iban a permitir que los serbios sigan solos. Y después, con todo el tema del paneslavismo, los rusos también salen a proteger a los serbios, y el resultado es que es una guerra terrible, y con un resultado terrible porque es una injusticia al Tratado de Versalles. Y hay que acordarse lo que decía otro gran papa, el Papa Pablo VI, decía: no puede haber paz si no hay justicia. Y tan no hubo justicia que 20 años después estalló la Segunda Guerra Mundial. Estalló la Segunda. ¿Cómo hay pueblos belicosos, no, Gonzalo? Serbia, muchos años después, en los 90, nos toca ver un conflicto de magnitudes. Sí, pero son problemas que los imperios europeos no han sabido resolver de manera adecuada. Entonces, la herencia de estos imperios, bueno, pues ha sido la guerra para quienes han estado subordinados a ellos, ¿sí? Entonces, no es una cuestión de que Serbia sea la causante, sin más, de una guerra. No, estoy de acuerdo los contigo. Los intereses imperiales, y también cuando digo no es una guerra mundial, sino europea, es porque Europa siempre se cree el centro del mundo y el mundo se comprende y organiza desde Europa. Y entonces, bueno, pues hay que pensar las cosas en términos menos centroeuropeístas. Uh-huh. Y entonces hay que ver que la India no era un país autónomo. Un país autónomo, sino dependía de la colonia de Inglaterra. De Inglaterra. Era parte del Imperio Británico. No, pero sí admites que los serbios son rijosos por naturaleza, ¿no? Bueno, ¿o no? No creo que nadie sea rijoso por naturaleza. ¿No crees? Digo, porque entonces los alemanes, que se han destacado siempre en las guerras... ¿Te acuerdas guerras, de los pueblos uno mongoles? Podría decir... Los alemanes son rijosos por naturaleza. No, son militaristas, pero yo creo que ahora, si ahora lo vemos, el país más guerrero es Estados Unidos, y Estados Unidos es un pueblo guerrero por antonomasia. Han estado en guerras todas. Vamos a quitar el por naturaleza. Los serbios también. Los serbios, hay que ver lo que hicieron en los Balcanes contra sus hermanos croatas y bosnios. Más de corte filosófico, que puede resultar muy peligroso, porque si decimos son por naturaleza. Bueno, si quieres digo por cultura. Eso sí, por cultura sí, pero no por naturaleza. Pero por entonces, cultura sí, ¿no? Porque es un tema de antropología filosófica. ¿De no, acuerdo? Pero es interesante lo que dice Gonzalo, por naturaleza, la naturaleza no existe, tiene razón Gonzalo, que existe la cultura. Bueno, por culturalmente hablamos, históricamente hablamos, pues estos pueblos serbios se han distinguido por armar la guerra contra quien se les ponga enfrente, sean croatas o sean el Imperio Austrohúngaro. Ahí están, digo, no podemos olvidar eso. También los alemanes, también los gringos, como dijo acá. No, claro, los japoneses Federico, también tienen un corte militar. Los chinos también. Bueno, los aztecas. Los aztecas, dentro de las culturas prehispánicas, eran los más guerreros, claro. Bueno, pero digamos que Y fíjate, la bienaventuranza es, Gonzalo, dichosos los mansos. Y estos no son mansos. Ellos heredarán la tierra. Bueno, fíjate, y es al revés. Los ricos son los que heredan la tierra, o los oportunistas. Los que la pelean. Bueno, en la cumbre de Yalta ahí se vio, bueno, Stalin hizo la guerra y se quedó con buen pedazo. Eso sí. Sí, porque Roosevelt hizo la guerra y Gran Bretaña le doblaron las manos ante Stalin. Estaba enojado de Churchill porque no le tocó nada, pero pues en la cumbre de Yalta se vio no fue como un líder, como dicen. ¿Eh? Que Churchill no fue el gran líder, como dicen, traicionó a los checos y a los polacos. Es cierto eso. Y dobló las manos contra Stalin. Claro, los checos y los polacos se la jugaron con Gran Bretaña, y Gran Bretaña traicionó a los checos, a los polacos, a los cosacos que también estaban peleando contra Stalin. Es decir, Inglaterra creo que tiene muy mala prensa antes de la Primera Guerra Mundial, durante la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la posguerra. O sea, creo que lo mejor que tiene Inglaterra es James Bond. A ver. No. Ya aquí están diciendo cosas terribles, que lo mejor que tiene Inglaterra es Beckham, ¿o quién dijiste? James Bond. James Bond está peor. Un personaje ficticio. Digo, Inglaterra nos ha dado en el siglo XX a un gran pacifista que fue víctima de la violencia y que es John Lennon. Sí, entonces no podemos ignorar. No haga reír aquí a nuestros escuchas. Si pueden expresar al 529-2599, porque se están diciendo cosas muy extrañas. Sí, Mario Bajo Brenza, por cierto, se reunieron Ringo Starr y Paul McCartney. Qué bueno, qué bueno. Se ve muy avejentado, Paul. El tiempo pasa. Ringo no. El tiempo pasa. Sí. Bueno, el tiempo, fíjate que la vejez, mi querido Gonzalo decía, get. El gran poeta alemán, envejecer es alejarse gradualmente del mundo de las apariencias. ¿Cómo te quedó el ojo? Una frase filosófica. Muy cartesiana. Muy bien. No, cartesiana, que no tiene nada de cartesiano. Claro, ¿dónde sacó lo cartesiano este? A ver, ¿tú qué opinas de lo cartesiano? Perdón, ya se acabó. Vamos a un cortecito musical y ahorita regresamos. Nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma. Julio Cortázar. Bien, pues seguimos aquí en Sobremesa, teléfono 529-2599, por favor, el Twitter, @sobremesa. Recuerden que nosotros solemos reconocer los tweets que más nos gustan. No se crean, tratamos de ser objetivos los que sean. Y además, de vez en vez, hacemos un obsequio al mejor tweet. Entonces, exprésense, por favor. Dice Gonzalo, decía en la pausa, que la restauración sería un kairos, momento oportuno de gracia, como acontecimiento, la restauración de la Compañía de Jesús. Y en cambio, el inicio de la Primera Guerra Mundial, pues no es un kairos, es un momento de desgracia. ¿Cómo se diría en griego? Desgracia. Kairos no. Sería akairos, deskairos. No, gracias. Haris. Haris. Eso es gracia, un momento de haris, de gracia. ¿Y desgracia? Bueno, pues no tengo en ese momento la palabra para decir desgracia. Ah, Gonzalo. Bueno, te dejamos de tarea eso. Muy bien. Está muy ansioso el maestro Oviedo de platicarnos de estos escritores que este año cumplen 100, ya sea de su obra o de su nacimiento, etcétera, etcétera. Está Octavio Paz, está Revueltas, etcétera. Yo aquí les tengo un maravilloso autor. ¿Perdón? Aquí les tengo un maravilloso autor, pero ¿quién, primero quién, que quién? Digan. No, dinos. Un norteamericano que se llama William Burroughs. Ah, el del que Beat. Nació el 5 de febrero de 1914. Uh-huh. Polémico escritor. Polémico. ¿Tú qué opinas de ese Burroughs? ¿Si realmente tenía talento o era más bien lo que reconocemos en él es su espíritu contestatario? Pues, o si había algo más. Sí, lo que se ve también en estos escritores de 1914, bueno, ya en su trayectoria narrativa es esta, lo que se mencionaba de cuestionar la realidad. También dentro de las letras aparece Burroughs, pues se da a los excesos, ¿no? Él trata en sus escritos, hay novelas donde ya el lenguaje es producto de su misma alucinación, y El almuerzo desnudo es uno de sus clásicos, ¿no? Aunque tiene otras, y también el asunto de que estuvo en México y tuvo un desaguisado policiaco, ¿no? Donde aquí asesina a su mujer. Guillermo Tell, ¿no? Ajá, practicando como Guillermo Tell. Guillermo Tell. Tengo un amigo y así me visitó Armando. Y le aplicaron el Guillermo Tell ahí en Oaxaca. Los militares, a un militante político, luchador social, lo apresaron y le practicaron el Guillermo Tell. Afortunadamente no le dieron a él, sino a la lata de cerveza que pusieron. Era buen tirador. Su cabeza. No, no él, sino los que le dispararon. Sí, por eso el buen tirador. Sí. Era buen tirador el otro. Pero, sí. Padre Valdés, quería mencionar algo de... No, pues, digamos, es un gran escritor que yo lo ubicaría dentro de la contracultura en una sociedad puritana como la norteamericana. Entonces, un tipo excéntrico, homosexual declarado y además cuestionando los valores de esta sociedad consumista, materialista, satisfecha de sí misma. Entonces, que un escritor de este calibre diga de la cultura americana, que es la cultura hegemónica del siglo XX, el sueño americano es precisamente un intento de borrar el sueño de existencia. El sueño ocurre espontáneamente y, por tanto, es peligroso para un sistema de control creado por falta de soñadores. ¿Sí? Entonces, bueno, pues él vivió este sistema de control, el macartismo, supongo. Y también una de las cuestiones es de que siendo un digamos un drogadicto en exceso, haya vivido muchos años. O sea, no es el clásico escritor o artista que se consume en sus propios excesos. O sea, él tarda tiempo en morir, consume muchas drogas, experimenta. Murió a los 80, ¿verdad? Sí, más o menos. Y además le toca también con este sistema que van apareciendo artistas que van transgrediendo esta cultura, ¿no? Le toca a la generación Beat, le toca también inclusive con John Lennon. ¿Pero tenía talento literario, sí o no? Sí, tenía, sí. El aspecto que cuestiona la forma No, porque eso también lo hacen los que no tienen talento literario. No, pero el asunto de que es en su obra, o sea, lo transgrede a partir de lo que escribe, que es porque Revueltas, por ejemplo, hacía lo mismo, pero bueno, Revueltas yo sí lo he leído, a Burroughs, ¿no? Revueltas me parece que sí tenía talento literario, no al nivel de los grandes, pero sí tenía talento literario. ¿O tú qué opinas de Revueltas? Sí, porque hay escritores que son escritores netamente escritores, o sea, son escritores puros. Burroughs, por ejemplo, no era un intelectual en el sentido, digamos, con un alto como nivel, como Octavio Paz, por ejemplo, ¿no? Que puede analizar y va más allá, e inclusive va sobre diferentes géneros. Burroughs era novelista, narrador, y sobre eso se atenía, y en eso trabajaba. Inclusive es tomado por la contracultura en muchos, como ejemplo. Uh-huh. Y en los mismos cantantes de rock, con John Lennon aparece en un disco, aparece con otros grupos como Velvet Underground, con Lou Reed, se vuelve también ya un fenómeno contracultural, más allá de la narrativa, a diferencia de otros escritores más potentes, en el caso de Octavio Paz, que son pensadores y que trabajan no solamente su género específico. El caso de Octavio Paz lo hace desde la poesía, pero el ensayo es un maestro, ¿no? También en eso. Uh-huh. Y los ensayos son también muy interesantes. Bueno, que es el escritor, murió en el 97. ¿sí? O sea, vivió, como tú dices, muchísimo. Uh-huh. 1914-1997. Y una vida marcada 83. Por el exceso, ajá, las drogas, el alcohol, el sexo, que haya vivido tanto. Pues uno dice, ¿qué hizo para vivir tanto? No, la genética, Gonzalo, tenía buena genética. Bueno, él pertenecía a la clase alta. Tenía sí, buena sí. genética. Pues, buena nutrición, gente. Estaba bien nutridito. Pero en sí. México debemos tener los manteles largos, doctor Prado qué? Galán. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el centenario del nacimiento de Octavio Paz. El único premio Nobel de literatura que hemos tenido en esta rama en literatura. El único funcionario de Estado que protestó y renunció por la matanza en Tlatelolco en 1968, siendo el embajador de México en la India. Era un empresario cultural, generó empleos a través de una buena revista, una buena editorial. Hizo programas interesantes, hizo una poesía exquisita, ensayos muy concienzudos y puso el nombre de México muy en alto en Jerusalén, en Frankfurt, en Alcalá de Henares, en Estocolmo, en París, en Roma, en Nueva York, en Washington, Oriente. En el Medio Oriente, etcétera, y en el Lejano Oriente también. Entonces, creo que debemos recordar a Octavio Paz. La última vez que apareció en público, Octavio Paz dijo en Coyoacán: ojalá México encuentre a su Sócrates, es decir, a su conciencia. Y lo vemos claramente, la clase política no tiene conciencia, los automovilistas muchas veces no tienen conciencia, se pasan los altos, subsiste la corrupción en las delegaciones políticas. Tú escribiste un libro, ¿no?, sobre Octavio Paz. Un libro que se llama La filosofía política en el pensamiento de Octavio Paz, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que tiene ya una segunda edición. Y bueno, pues tuvimos el honor de presentarlo, ¿eh? En enero de 2009 usted presidió la presentación del libro aquí en la Universidad Iberoamericana, hace ya 5 años. La filosofía política. En el pensamiento de Octavio Paz. En el pensamiento de Octavio Paz, es cierto. Y creo que Julián Marías, este gran filósofo español, que fue víctima de la dictadura de Franco porque él nunca pudo ser profesor. Tuvo que ser escritor porque Franco no le permitía, porque él había sido republicano. Es el papá, o sea, del escritor papá Javier, de ¿no? Javier Marías, así es. Javier Marías nació en el 51. Se lo conocemos por su historia de la filosofía, ¿eh? Sí, tiene otras obras muy interesantes, tiene una biografía de Miguel de Unamuno estupenda, tiene la filosofía en sus textos, tiene un libro breve sobre Cervantes, tiene libros, tiene una autobiografía en 3 tomos estupenda. O sea, también es un autor que debe ser muy leído, tiene más de 50 libros escritos, Julián Marías. 50 libros. Julián más de 50. Marías. Julián Marías también nació en el 14. Sí, yo tuve el gusto de conocerlo en el 97 en Madrid, en el Salón Conde Duque. Ahí dio una conferencia espléndida sobre la comparación entre la literatura española y la literatura inglesa. Y habló del diccionario Webster. Sí, tengo una foto en mi oficina aquí en la Universidad Iberoamericana. ¿Cuándo murió? Murió hace algunos años. Murió ya también siendo una persona muy mayor de edad. Pero murió muy lúcido. Su conferencia, creo que en el 97, ya tenía 83 años, tremendamente lúcido. Mira, volviendo a la figura de Octavio Paz, bueno, pues él es un liberal, y entonces como liberal, bueno, pues es un paladín de la democracia. Uh-huh. ¿Sí? Y yo creo que mucha de su filosofía política gira en torno a este tema de la democracia. Y también como filósofo, no solo como poeta, yo creo que El laberinto de la soledad es un clásico donde da cuenta de lo mexicano, ¿sí? Quizá inspirado en ese filósofo llamado Samuel Ramos, que también tiene, digamos, un libro... El perfil del hombre y la cultura en México. Y el de, Emilio Uranga, Análisis del ser Fíjate mexicano. La diferencia entre ser literato y ser filósofo, ahí sí. está. Los títulos. El título de Octavio, El laberinto de la soledad, maravillosamente literario. El Samuel Ramos. El perfil del hombre y la cultura en México. Filosófico. El perfil del hombre y no, pero digamos en este caso de Paz. Alguien debió haber asesorado su conocimiento de la India. Yo creo que es notable y el modo como nos aproxima a una cultura tan distante de nosotros como es la cultura de ese gigante. Hay una sección en el laberinto, ¿te acuerdas?, dedicada a los pachucos. Claro. Y otra dedicada a la chingada. Claro. ¿Y te acuerdas? Sí, por supuesto. Sí, por eso dice Octavio Paz. Sí. Y en ese sentido, yo creo que también hay que traer a Paz que él puso a Sor Juana en las trampas de la fe. Pero digamos, una Sor Juana que quizás ya no interesaba mucho. Un minuto para irnos a corte, de mitad de programa. Y bueno, pues Octavio Paz la vuelve a traer. Y a él le debemos que Sor Juana vuelva a ser una figura muy valorada, muy reconocida. La monja Jerónima. Así es. Así es. Hasta en los billetes de 200 pesos. Dos billetes de 200 pesos, sí, tiene toda la razón. No ustedes, somos Estado laico. Armando, sí. Armando, hasta Diego Rivera aparecen los de 500. A ver, en los de 1000, ¿quién aparece? Ah, ¿verdad? Pues no, es tenido, que se, no tenido el lujo de tener. No ha tenido el lujo de tener de 1000. Nos dejamos de tarea los de 1000. Bueno. Ah, ¿verdad? Bien, pues vamos a un corte de mitad de programa y ahorita regresamos. Sigma Sobremesa. Puribero. 90.9. Inspiración. Profundidad. Creatividad. Trastorno. Pasajes. Rencor. Ambición. Complejo. Realización. Exploración. Reflexión. Divinidad. Meditación. Iluminación. Conciencia intelectual. Interpretación. En sus 23 años de carrera, han forjado algo más que solo un ejército de fans. Esto es un culto. Rítmicas matemáticas, líricas a vistas, visiones apocalípticas, ironía progresiva. Tool, por primera vez en México, 18 de marzo, Palacio de los Deportes. Boletos en Ibero 909.fm y durante los turnos en vivo. Ibero 90.9 invita. Und keine Eier. Godínez, nos pidieron información por el sistema Infomex, pero no la vamos a dar. Jefe, si la gran mayoría de las oficinas de gobierno da la información, ¿por qué insiste en esconderla? Si de cada 100 solicitudes, 95 son atendidas. No tienen por qué meterse. Estamos trabajando bien, no hay nada que esconder. Ya veremos. Mire, si no, nos las vamos a ver con el IFAI, ¿eh? IFAI, saber es poder. Yo soy Andrea y ser estilista es mi trabajo, pero checar que nuestros representantes cumplan con lo que prometen, también. Yo soy Alfonso y soy taxista, aunque también me dedico a darle seguimiento a lo que hacen mis gobernantes. Yo soy Gaby, todos los días enseño a mis alumnos y también me informo sobre las decisiones que toman mis representantes. Ser ciudadano es parte de tus actividades diarias. Exige y dale seguimiento al trabajo de nuestros gobernantes. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Los grandes de la New Cumbia. Master Plus. Morenito de Fuego. Astros de Mendoza. Tropical Forever. Básico 3. Y el Rey del Ritmo. Hombre, mejor cierro mi seis. Toy Selecta. Por fin, todos juntos. Festival La Gozadera. ¿Dónde más? Salón Los Ángeles. Si usted no lo conoce, no sabe lo que es bailar. Única fecha, sábado 15 de febrero. Ríndase al ritmo. Olvídese de las penas y goce. Festival La Gozadera. Cupo limitado. Deseando quiero ser. Ibero 90.9. Te hará gozar. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. Ideas nutritivas después de los alimentos. Sobremesa, Sigma Sobremesa. Teléfono 529-2599. Nuestro Twitter, Sigma-Sobremesa. Nos acompañan Gonzalo Valderas, Armando Oviedo y Juan Federico Arriola Cantero. Sí, Cantero. Cantero, como decía la gran Violeta Parra. Bien, pues estamos centenarios, nos falta Cortázar, sí. Nos falta, bueno, de Paz ya hablamos, nos falta hablar de Cortázar, Nicanor Parra, también, que vive todavía, Bioy Casares, Efraín Huerta, pues son personajes de la literatura, claro. El mismo Platero y yo, es decir, Juan Ramón Jiménez, también, son de los que vamos a conmemorar, celebrar, festejar, etcétera, cada uno. Armando. Sí, dentro de los, bueno, yo estaba viendo los narradores norteamericanos muy interesantes, ¿no?, que nacieron en esta fecha. El mismo William Burroughs ya citado, Oscar Lewis, que fue muy polémico, ¿no?, también con un libro, bueno, que además me gustó mucho porque ya desde esa, desde ese momento hay esta transgresión entre si es una novela, es un asunto antropológico, y es esta manera, Los hijos de Sánchez, en que sí, en que se estaba tratando, que me interesa mucho de la literatura. Julio Cortázar, Bioy Casares. ¿Eran los hijos de Sancho o los hijos de Sánchez? Eran los hijos de Sánchez. Parte. Ah, no eran los hijos de Sánchez. No, ese lo escribió otro. Los hijos fue, de Sancho. Fue la segunda parte. La segunda parte. Al ver toda esa promiscuidad, dijo, pues vamos a ver a los hijos de Sancho, ¿no? Los hijos del Sancho. Entonces, eso pegaría más. Y otro narrador, Howard Fast, ¿no? ¿Era narrador, muy rápido? No muy rápido, pero sí, escribió... fue perseguido precisamente por el macartismo. Y se ocultó también, hizo guiones. El anticomunismo. Fíjate que ayer estaba viendo una cinta terrible que se llama El Acto de Matar. Se la recomiendo aquí al señor Gonzalo Valderas. Presentan cómo asesinaron, ¿verdad? Es un documental. De unos 1,000,000 de comunistas, Suharto, en Indonesia en el 75. Pero son los mismos asesinos los que están platicando cómo mataron a todos los comunistas. Con un cinismo increíble, ¿eh? Cómo el acto de matar, cómo se puede llegar a tener esa inconsciencia. No sé cómo decirle. Pero bueno, no nos desviemos. Y... estamos en conmemoración, centenarios, no monedas, personas, acontecimientos. Y estos mismos escritores, bueno, tanto Octavio Paz, también Dylan Thomas, también centenario, con su misma escritura están criticando también esta forma que no fue muy halagüeña con la Primera Guerra Mundial, que se anunciaba ya terrible, y que bueno, ellos también lo hacen con sus letras, y bueno, nosotros festejamos que nacieron en este año también para criticar más adelante con sus letras todas estas tergiversaciones que había, estas luchas. José Revueltas fue víctima de eso. También su salud fue menguada porque obviamente se la pasó más en las becas que daba Lecumberri y esto, que ahí escribía sus libros, en las Islas Marías, sí, que él mismo se atribuye lo del movimiento del 68 al decir, pues yo soy el autor intelectual, y así es que, ¿qué quieren hacer? Se enfrenta a eso, y creo que muchos de ellos con la palabra se enfrentan al mismo sistema que ya está corrompido desde... ese nacer de la guerra en 1914, y donde se está luchando por otra forma del ser humano, ¿no? Uh-huh. Fíjense cómo no estamos nada más recordando en este programa centenarios, sino también bicentenarios, que son más importantes que los centenarios, son más años, 200. ¿Y qué perdimos? Tricentenarios, también eso, no se les olvide, ahorita mencionamos la restauración de la Compañía de Jesús. Entonces, no sé si hay alguno, que recuerden ustedes, alguno este año, 200, 300, 400, 500 años, imagínate un 500 años. Bueno, en 1714 hubo una guerra entre catalanes y castellanos, importante. Y 1714. Ahora, 14, sí, hace 300 años, y lamentablemente los más radicales catalanes quieren utilizar esa bandera para sacar el tema del independentismo, que me parece, en el caso de Arturo Mas, es una irresponsabilidad llevar a Cataluña al abismo, porque ya Bruselas mandó el mensaje de que Cataluña no entraría directamente a la Unión Europea. Es decir, implicaría muchos problemas. Creo que Arturo Mas está cayendo en un populismo muy peligroso. Es decir, fue una batalla, y que catalanes y castellanos se pelearon, eso es indudable. Pero traer una batalla 300 años después para llevarla como argumento, creo que no se vale. Bien, Gonzalo, personas, el Greco. ¿Te acuerdas cuando estuvimos nosotros ante la obra del Greco en Toledo? ¿Sí recuerdas o no? Por supuesto. ¿Qué año fue? Pues, 2001, por ahí, ¿no? Pues, sí. Estuvimos ante esa obra. ¿Te acuerdas qué obra del Greco es la que más te impacta estéticamente? A mí la que más me impacta es El Expolio de Cristo. Ah, mira, sí me sorprendiste. Sí. El Expolio de Cristo. Está en la sacristía de la Catedral de Toledo. No El Espolón de Cristo. Expolio de Cristo. No sabía que tenía. Digo un poco para que se entienda esto de expolio, el prendimiento de Cristo. Bueno, por los soldados del sumo sacerdote. Qué bueno sacerdote. Que lo aclaraste, man, porque aquí sí. Nos estaban ya preguntando con las llamadas por teléfono. Entonces, ¿qué es eso? Es una pintura extraordinaria. Y los militares que aprenden a Cristo en el Monte de los Olivos están vestidos a la usanza de los soldados españoles del siglo XVI. Yo pensé que ibas a decir el entierro del conde de Orgaz, que por cierto, aquella mujer de Torreón que decía del conde del orgasmo, en lugar de Orgaz, ¿se acuerdan? ¿Sí los has visto ese cuadro de Juan Federico? La mujer decía, es que yo estuve en Toledo y vi el entierro del conde del orgasmo. ¿Qué le pasa a esta mujer? Bueno, pues, la ignorancia es audaz, ¿eh? Por eso ese cuadro de el entierro del conde está en una iglesia muy humilde, San Tomé, creo que así se llama la iglesia. ¿Santo qué? San Tomé. Santo Tomás. Santo Tomás. ¿Sí? Y bueno, pues allí está ese impresionante cuadro que embellece un espacio que no es nada bello. O sea, lo bello es el cuadro. ¿Sí? El tema que el pintor desarrolla. Y entonces ver, digamos, a mí siempre me ha impresionado San Agustín abrazando el cadáver del conde y San Esteban, creo que es uno de los que está también allí como ayudando a San Agustín como diácono. San Francisco de Asís. Son 400 años del Greco, ¿verdad? ¿O cuántos pues sí, años son? Pues sí, que se cumple. Porque el Greco. Sí, son 400. En los tiempos de Felipe II. Sí, oye, 400. Pero nadie, yo creo que nadie de los que estamos aquí recuerda el nombre exacto del Greco, ¿no? Bueno, su nombre es Domenico Teotocópulos. Oye, qué bárbaro. Es griego. Es un griego. Chipriota. Teotocópulos. Greco chipriota. ¿Cómo te acordaste? Porque mi fundador de mi orden se llama Domingo. Domenico. Domenico. Está atrás la rivalidad entre jesuitas y Domenico. No, es que yo no me acordaba, la verdad no me acordaba el nombre. Y pensé que y nadie de la este mesa año, se iba a acordar. ¿Griego o español? ¿Griego o español? No, griego. El Greco era griego. Es griego, pero yo creo que. No, es español. Pero no, asumió muy español, bien. ¿No? ¿Cómo estaba la distribución geográfica en esa época? No, pero no era griego. No, él nació en Grecia, pero yo creo que se hizo español, ¿no? Bueno, pasó por Italia. ¿O no se hizo español? Pero inclusive hay otro pintor muy bueno que es el Españoleto. Es decir, hay varios que estaban en el extranjero y llegaron a España. Exacto. Y pintaron en España, se asimilaron. Fíjate a la cultura católica. Escritura. Nos falta música, ¿eh? Porque ya salió literatura. No dijiste nada de Cortázar, ¿eh? Literatura. Luego, ya salió acontecimientos. Nos falta Cortázar, nos falta música. A ver, Cortázar, dinos algo de Cortázar. Pues Cortázar, el maestro también, un escritor que también tiene estos pleitos con la realidad y desde la literatura fantástica pues hace una magia impresionante. Y otra vez sobre la escritura, que es conjuntar los géneros, ¿no? Y los libros inclusive que no se casan ya con una sola forma específica. Obviamente Cortázar quiso ser poeta con versos y sus poemas son horrendos, ¿no? Pero su poesía la tiene en lo que sería la narrativa, ¿no? Los cuentos son muy potentes. ¿Te acuerdas un cuento? El Torito. Torito, el del boxeador. Torito, no el Torito. El Torito es donde nos mandaron la semana pasada, pero Torito, Torito se llama, ¿no? Torito. Me acordé de él porque acaba de morir el fantasma González. Sí, qué tal. Recordamos a Miguel Ángel Sánchez Carrión, mis respetos para Miguel Ángel, también el fantasma González murió consecuencia de los golpes en la pelea contra Galicia que casi el ganó. Sábado pasado. Que casi ganó. Perdió, ¿eh? No, pero a ver, casi ganó en el sentido que estuvo a punto de noquear al otro. Y lamentablemente sí es final. O sea, no, eso sí tiene razón. Fue muy lamentable. Casi hay un cuento de Cortázar que, bueno, de los que he leído, sé que más me gusta, que se llama Nadie se culpe. Sí, es la historia suéter. De un individuo que se quita el suéter, pues trata de quitarse el suéter, está en el departamento de su casa, y bueno, mejor no cuento el final para que el lector lo lea, pero es un cuento en el que el lector se va involucrando y se va angustiando. Para que se quite el suéter. Sí, no incluso, puede quitar el suéter. Bueno, yo hasta creo que James Cameron debe haber leído a Cortázar para hacer la película de Avatar, porque el personaje que saca en Avatar se parece a Cortázar, esa cara media felina, es muy alto, no es azul como sí. Cortázar, pero además se parece al cuento La Noche Boca Arriba. Fíjate que no sé por qué yo a Cortázar lo asimilo al rostro de Ricardo Darín, el gran actor argentino. Sí, sí, ubican a Ricardo, sí, a Ricardo, sí, sí. Darín, el de Cara Ancho, es famoso. El secreto de tus ojos, ¿será? Hay una, el secreto de tus ojos, sí, etcétera. Lo asimilo más a él. Hay una foto, sí, y es, hay una foto muy bonita de Julio Cortázar, que está con su gato, y el gato se llamaba Teodoro Adorno. Teodoro W. Adorno, sí. Teodoro Adorno. Sí. Oye, y Vargas Llosa dice que cuando conoció a Cortázar está impresionado porque, claro, Cortázar era 22 años más grande que Vargas Llosa. Ajá. Y Vargas Llosa no sabía de edad, pensó que eran de lo juvenil que se veía. Entonces, ajá, cuando se enteró dijo, ¿cómo es posible que este señor me lleve 22 años? Es increíble. Sí, la es increíble, fíjate, el retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde. Bien, vamos a un corte musical y reanudamos hostilidades en un segundo. Cazuela, capítulo 7. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. Y entonces jugamos al cíclope. Miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan. Se acercan entre sí, se superponen. Y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Textos escritos y publicados hace años, con cronopios o sin ellos, grave ocupación que es jugar cuando se buscan otras puertas. Simplemente para embellecer lo cotidiano, al iluminarlo bruscamente de otra manera, sacarlo de sus casillas, definirlo de nuevo y mejor. Basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Porque costará. El amor es intensidad y por esto es una distinción del tiempo. Estira los minutos y los alarga como siglos. Octavio Paz. Soy Javier Prado, nuestro teléfono 529-2599. Nuestro Twitter Sigma-Sobremesa. Estaba recordando Juan Federico que no metieron ni las manos los Broncos de Denver en el Supertazón. Pues yo hace rato me cobré la apuesta. Estuvimos hace 15 días aquí en Sobremesa y Paco Galán y yo apostamos a favor de los Halcones Marinos. Y en contra estaban Toño Pardo y Memo Gómez Abascal. Pues hoy ya nos desquitamos. Pues digo, teníamos que hacer cobrar la apuesta, ¿no? Digo, sí. Si no se cobra una apuesta, pues imagínate. Entonces, ya lo logramos. Ahora, yo no sé por qué nos apostaron, si se veía claramente que la defensa de los Halcones Marinos, impresionante, ¿no? Era muy fuerte, muy sólida, muy disciplinada. Sí. Y no sé qué digas tú, Juan Federico, que estás. Que la ofensiva de Denver fue un fracaso. Si se sabía que lo fuerte de los Halcones Marinos era la ofensiva de Denver tuvo que haber hecho mucho más. Hizo más la defensiva de Denver, con todo lo malo, que la ofensiva. La ofensiva metió un touchdown solamente. Sí, o sea, fíjate que triste. El fútbol americano es el único deporte, no sé si es el único, pero podría decir que es el único, que demuestra que Calimán estaba equivocado. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque Calimán dice que la mejor defensa es el ataque, y no es cierto. No es cierto. La mejor defensa es la defensa. La defensa, para el ataque ni que nada. Bueno, nos desviamos y estábamos con el Greco, estábamos con Cortázar. Y músicos. ¿Algún músico? ¿Este año algún músico? Digo, pero más, yo quisiera hablar más que de algún músico, de un teólogo que fue importante en la teología contemporánea de la Iglesia Católica. ¿Quién, oye? Que se llama Eduardo Schilbeck, que nació en 1914. Gran teólogo, un libro también, sobre Jesús, y que maravilloso. También vivió muchísimos años, ¿no? ¿Cuántos años vivió? Pues cerca de 90. Cerca de 90. Oye, pero no nos mencionó ninguna mujer. Hay dos. Una mexicana que fruta vendía. María Félix. No. Sí, sí, efectivamente. Sí, María Félix nació en 1914. Digo, por el amor de Dios. Digo, ya no le gustaba la fecha de nacimiento. Descubrieron entonces su fecha. Pero si es de 1914. Sí, yo lo tengo muy bien registrado. Está en la biografía de Paco Ignacio Taibo, que por eso ella se enojó furioso, porque la biografía comenzaba con su fecha de nacimiento. Con la fecha de nacimiento, digo. Pues era la biografía. Ya se entra en las damas. Ayer mi madre cumplió 90. 6 de haber muerto y cumple 90 años. Si también creemos en la mujeres, resurrección. Marguerite Yourcenar cumple. ¿Marguerite Yourcenar? No, Marguerite Duras. No, Marguerite Duras. Marguerite Duras, la del amante. Sí, es verdad. La confundí. No hay que confundir. Sí. ¿Tú ibas a decir algo, perdón? No. La otra también es, bueno, aparte de María Félix, María del Carmen Millán, que era catedrática, maestra de letras. Y fue la primera que entra en la Academia Mexicana de Letras, fue la primera mujer. No, pues ahí sí nos ilustraste, no habíamos oído hablar de ella. No. Ella hizo más que nada antologías, ¿no? Absolutamente. María del Carmen Millán, todavía circula por ahí su libro. Yo estudié libros de esta señora. Sí, ella tiene libros de literatura mexicana, literatura española. Sí, y su clásica antología de cuentos. Sí. ¿No? De cuentos mexicanos, dos tomitas. De pasada menciono Efraín Huerta y Adolfo Bioy Casares, centenarios, Digo, de pasada, yo sé que son importantes y todo, pero... Pues, no, pero Bioy Casares está ligado a la biografía de Octavio Paz a través de Elena Garro. Pues sí. Sí. A través y además, de Elena Garro. La invención de Morel, ¿no? Sí. Es de Bioy Casares. Ajá. Ese libro yo lo utilizaba con los alumnos de comunicación para explicarles un poquito toda esta onda del ciberespacio, los más media, la internet, la invención de Morel. Y fíjate que les gustaba a los muchachos. Lo que pasa es que Adolfo Bioy Casares efectivamente se involucró con Elena Garro y eso molestó mucho a Octavio Paz. Sí, sí, sí. Bueno, ahí se molestó Octavio, pero no hubo nada, ¿eh? No, sí hubo. Sí hubo. Los gatos viajaron. Y a ver, ¿tienes pruebas? Buenos Aires. Pues al menos es la única mexicana, mexicana o mexicano, que está en la antología de la literatura fantástica. ¿Quién, Elena? Elena Garro. O sea, todos los demás son chinos, suecos, sí, norteamericanos, sí, y está ahí, entonces como que es un dato que no nos consta, pero qué bueno que mencionaste Elena Garro, porque eran puros varones. Ya salió la gran diva María Félix, que digo, nos estaba haciendo falta esta. Y es el bicentenario también de la batalla de Waterloo, si no estoy mal. La batalla de Waterloo, tienes toda la razón. Y 1815 fue cuando cuando no, yo creo que estás equivocado, La batalla del canal de Panamá, sí. Del canal de Panamá, sí. La batalla de Waterloo fue en 1814. Se cumplen 100 años. Yo creo que 15, pero porque aquí que nuestro público. No me acuerdo ahora mismo si es 14 o 15, pero fue decisiva porque ahí se acabó el Imperio Napoleónico. Aclárame ese punto. Entonces, la doña, ¿verdad? Sí. La doña. Y bueno, pues tenemos a un grande que es Octavio Paz, ya lo mencionamos. ¿Quién más? A ver, ayúdenme. Bueno, la doña nació en Sonora, ¿eh? Era de Sonora la doña. Y ¿quién más? Pues Nicanor Parra, el poeta. ¿Qué era chileno? Este señor de Violeta. Creo que son parientes, ¿eh? Sí, sí, Tío, ¿no? No, creo que hermano. Sí, pero sí tiene un parentesco, ¿eh? Y no, Nicanor sigue hermano. Vivo. ¿Hermano? Sigue vivo. Sigue vivo Nicanor. ¿Dónde vive? Nicanor. En Chile. Pero no sé en qué lugar ahí, pero por ahí anda pues, todavía con su antipoesía muy también. Grande, muy grande, te digo que la longevidad predomina en esto. Fíjate que el siglo XXI hay mucha lonja de gordos, longevidad con J, y mucha longevidad con G de viejos. Entonces eso no se han fijado mucho de que se da esta conjunción en el siglo XXI de sí. Mucho gordo y mucho viejo. Longevidad con J. Longevidad con G. ¿No se habían dado ¿sí? cuenta ustedes? ¿O no, sí no, no. Yo, tú, digo, Gonzalo, el Nobel mexicano Paz también fue de una vida longeva. Sí, no, 84. Sí, sí, sí, fue longeva. Bueno, 84, el cáncer. Mi madre también murió 84, pero la gente se muere a esa edad. El cáncer se lo llevó. Hay gente que se muere mucho más joven. Bueno, como Sánchez Carrión, Miguel Ángel 60 años. Sí. Miguel Ángel era sesentero. Sí, ya nos decíamos los rucos decadentes, los que nos juntábamos los viernes con Miguel Ángel Sánchez. Porque, pues, imagínate, pura gente de 60, mano. A uno le decimos el semejuela juventud, porque bueno, sin saber que ya anda sesenteando, pero anda con el juvenilismo. Bueno, y bueno, esas. La comenzó del séptimo año. Pues ha sido verdaderamente un placer y me gustaría que este cierre de programa nosotros hiciéramos una reflexión más filosófica sobre lo que significa recordar a esta gente, porque no, fíjense cómo no recordamos gente mala. Hay gente mala, celebramos los 100 años. Sí recordamos un acontecimiento malo, la Primera Guerra, en este programa, pero gente mala no. No, puro músico y escritor y todo. Gente medio mala. A lo mejor alguien dice es que María Félix. No. Bueno, pero mala no. No hemos recordado a nadie. Entonces, ¿qué significa? Esa es la reflexión que yo haría. ¿Cómo en el programa nosotros nos concentramos en gente que está, como dice Gracián, en la isla de la inmortalidad? En la isla de la inmortalidad. Inmortales. Pero buenos en general, Gonzalo. Digo, para mí el hecho de que el siglo XX mexicano nos haya dado un pensador de la categoría de Octavio Paz, yo creo que eso muestra la riqueza de un pensamiento que se fue cultivando pues después de la Revolución Mexicana. Y entonces, bueno, yo creo que es un ejemplo de cómo hay que pensar, ¿sí? Con claridad, hay que expresar el pensamiento de manera bella. Y bueno, pues como poeta, bueno, pues su poesía es inmortal y siempre será actual por su poesía y por su pensamiento. Así es. Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el maestro Valderas. Y bueno, también tenemos que conmemorar, recordar, más no festejar, que hace 100 años México vivía bajo la dictadura terrorista de Victoriano Huerta y que esto generó una anarquía en el país, en plena lucha revolucionaria. Tienes toda la razón, se celebra la toma de Zacatecas, la batalla más cruenta de toda la Revolución Mexicana, donde el Centauro del Norte adquirió la inmortalidad, la fama, es Pancho Villa, aunque también Felipe Ángeles, que fue el general que... Pues el artillero, entró, el artillero, era el genio de la artillería. El tremendo Felipe Ángeles, y ese episodio sí influyó, no digo que sea definitivo, en la caída del amigo de Juan Federico, Victoriano. No, para nada es mi amigo ese. No, perdón, es que me confundí con Efraín dictador Huerta. Dictador tirano. Dos huertas, sí, dos huertas que están. Pero es interesante la toma de Zacatecas porque es la marcha de Zacatecas. Sí, nosotros sí. Que somos del norte, pues siempre nos ponemos ahí. Muy sentimentales. Muy sentimentales.